CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz que está allí en los controles técnicos. Y en lo que tiene que ver a la información, vamos a comenzar con lo que fue la actividad que cubríamos en el Ministerio de Salud Pública vinculado a la salud mental. Sobre todo desde el punto de vista de lo que ya hemos manifestado, ¿no? El tema de que se basa en un proyecto de ley que reformó el tema de la búsqueda de desarrollar una nueva premisa respecto a la atención de las personas en Uruguay con problemas psiquiátricos y la intención de desmanicomización. Y me salió perfecto la palabra, que tiene que ver con justamente, sobre todo, cerrar la colonia Santín Carlos Rossi y la colonia Chepare, pero a partir de eso generar una serie de lo que se llamó casas a medio camino, que como yo decía ayer en un poco de un juego de palabras, en lo que era la presentación que hacíamos en las redes sociales de lo que era el informe, quedaron a medio camino. Esas casas a medio camino quedaron a medio camino por falta de presupuesto. Y ayer el ministro Basso solamente confirmaba una en la zona, en el departamento de Soriana, y otra en el departamento en departamentos del este, que abarca los departamentos del este del país. Pero no alcanza, y sobre todo no hay aquí en Montevideo. Entonces la gente, cuando tiene personas con problemas psiquiátricos, necesita un lugar donde haya también una internación, porque no puede tener a veces atención ambulatoria. Se dijo, por otro lado, que también en las mutualistas se terminó aquello de que solamente atienden o internan durante 30 días al año y que después te dejaban a la buena de Dios. Pero también se le decía por parte de alguna colega que algunas mutualistas siguen haciendo lo mismo. Te tienen 30 días y después te sueltan. Y la familia se tiene que hacer cargo y no sabe cómo. Por eso está todo muy bien aquello de que la atención sea lo menos invasiva posible, con internaciones que no sean de por vida, pero también algún sostén para aquellas familias que están pidiendo no poder hacerlo en su hogar, no poder tener una atención ambulatoria porque no pueden recuperar a la persona, porque se trata de problemas complejos y en donde deben de tener una alternativa que no se la has dado por un tema presupuestal. Esto se ha reconocido en el propio Parlamento Nacional. Me extrañó ayer que también la falta aún de parlamentarios de Frente Amplio, conocidos como los padres de este proyecto, no estuvieran presentes. Sí estaban aquellos que presentaban este proyecto de salud mental, un proyecto de salud mental a 8 años, en base a algunas alternativas a nivel internacional y también en base a lo que había sido el diálogo con algunos usuarios. Vamos a escuchar lo que decía Basso, que se defendía, diríamos, por ser buenos, con algunos argumentos demasiado livianos para mi gusto, respecto a este tema de que han quedado a medio camino en muchas de las soluciones. Entonces, hacer un cambio radical y generar que no haya lugares de internación sin dar alternativas a las personas, a los pacientes y a sus familias, parece demasiado. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Hay pacientes con más de 45 días de internación. No se ha habilitado ningún nuevo centro de atención monovalente. Recordemos justamente que a nivel internacional y nacional se promueve que en caso de internar sea en los hospitales generales. Por lo tanto, bueno, en el proceso de transición no se han habilitado nuevas estructuras y se está de alguna forma generando algunas experiencias muy concretas de esas unidades o de módulos intermedios de contención y atención integral a los pacientes que tengan patología en salud mental. Hay ya varias experiencias, particularmente de ACE, algunas de ellas muy interesantes, tanto en Soriano como en el este, en Maldonado, en donde articula justamente estructuras de medio camino, que así se le llama, es decir, donde el paciente es acompañado con estructuras sociosanitarias, en esta idea justamente de lograr ir insertando, por eso el estigma tan importante superarlo, insertando a población que puede perfectamente convivir en la sociedad. ¿Qué autocrítica se hace de la implementación de la ley? Porque de colectivos de familiares y de usuarios, bueno, hay una crítica fuerte también de profesionales de que justamente se está en una etapa intermedia y no se da solución a muchas personas que requieren atención. Bueno, nosotros hemos trabajado, justamente decíamos al principio de esta instancia, con el espíritu de darle participación a todo este conjunto de organizaciones que, de alguna forma, desde el principio están trabajando. Eso, como ustedes comprenderán, requiere otros tiempos, porque no es lo mismo esto resolver en una oficina exclusivamente con estudios académicos que darle participación a más de 30 organizaciones. ¿El proceso va con la velocidad prevista o se está Mire, nosotros estamos dificultad? Asesorados justamente porque lo que no queremos es improvisar, ni queremos cambiar el rumbo que tiene justamente este plan que hoy se presenta, asesorados por quienes han promovido en otros países, particularmente en España, han venido en zona de España, gente que nos ha, a través de la Organización Panamericana de la Salud, dicho justamente lo dificultoso que significa el avanzar a la velocidad que uno quisiera, porque se supone, bueno, la transición, ¿verdad? Es decir, hay estructuras instaladas. Hemos superado, por ejemplo, el tema de los 30 días de internación que por el FONASA existía. Hoy las personas, si requieren una internación, la pueden tener el tiempo necesario. ¿Los colectivos dicen que ahorita siguen reteniendo a las personas por 30 días y después no las tienen más? Bueno, sabemos de algunas denuncias y se están promoviendo justamente esa comisión de contralor, las propias estructuras del Ministerio. Bueno, si llegan denuncias de ese tipo, se procede a resolver porque justamente está previsto en la propia ley, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera, si hay alguna irregularidad, hay que resolverla. Inclusive en estos días nosotros vamos a dar un mecanismo por el cual los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, además de las oficinas de atención de usuarios que existen en cada prestador, van a tener un mecanismo también de página web, de comunicación digital, también ayudando a que las personas de alguna manera realicen el control social, de alguna manera que las cosas se cumplan. Ahora, ministro, ¿sabe que semanas atrás en una clínica privada de salud mental, principalmente por el tema de consumo de drogas, murió un adolescente que estaba allí por convenio con el INAU, una clínica privada, Ezequiel, este joven, y a raíz de la muerte de este adolescente, que ocurrió en circunstancias muy confusas, el Comité de los Derechos del Niño reclamó que se aplique la ley de salud mental y que también se cierren las clínicas privadas. Para que, bueno, este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. ¿Qué pasa con el ámbito privado? Y obviamente, a raíz de este caso, ¿cómo lo toma usted? Bueno, ya decíamos anteriormente de que en este proceso de transición, la idea justamente, y así se lo hemos comunicado a todos los responsables de las mismas, es que, bueno, esas estructuras van a tener que ir modificando su forma de funcionar. Muchas de ellas han venido a asesorarse justamente para ver cómo ir logrando su transformación. Reitero, es un proceso que en todos los países del mundo, que no son muchos, pero en todos los países del mundo donde se realizó, llevó su tiempo. O sea, las clínicas privadas también van a tener que cambiar. Exactamente. Sí, la idea básicamente es que el paciente esté el menor tiempo posible en la internación, haya obviamente estructuras de medio camino, estructuras alternativas, con acompañamiento sociosanitario, en algunos componentes más sanitario que social, depende de la patología. Porque bueno, es población vulnerable y por lo tanto requiere integrarse más a la sociedad. Pero es un desafío extraordinario que estamos haciendo. Miren que en general las experiencias exitosas en materia de política de salud mental se cuentan con los dedos de una mano. Por lo tanto, es un desafío muy importante en estructuras que están muy fuertemente instaladas. Es parte del paisaje. Todo el mundo lo ve como natural que sea así. Que sé que tener colonias todavía sigue siendo casi como natural, y bueno, está previsto el cierre. Por otro lado, Horacio Porcíncula, perdón, el representante vinculado a la salud mental, encargado del equipo de la protección a nivel justamente de la sanidad en el ámbito psiquiátrico y sobre todo vinculado al grupo de trabajo que creó el proyecto de salud mental, que reitero, es un proyecto a 8 años. Lo presentó y entre otras cosas daba algunos ejemplos de cómo se trabajó en el mismo. Voy a hablar solamente del de cambio cultural. Un día entro a la reunión de cambio cultural y la mayoría de los que estaban allí eran usuarios. Y usuarios, como uno los conoce, usuarios que en su forma de hablar y de presentación podía identificarlos inicialmente, pero después que estábamos 10 minutos ahí adentro, hablaban de su verdadera realidad, de su verdadera necesidad, ¿no? De que esto del cambio cultural no es una cuestión hipotético-teórica, sino que es una realidad. Y ahora, antes de empezar, hablaba con una compañera de ustedes que está por acá, que me decía, muchas veces el estigma no es producido por cosas que me ponga yo en defensa de, sino muchas veces por falta de conocimiento del vínculo con el otro. Y entonces esta compañera me decía, vengo del Hospital Vilar de Boo, donde estuve la reunión esta que mencionaba ella, y dice, y al principio estaba con tres usuarios, y los usuarios me miraban como diciendo, ¿sos usuaria? ¿No sos usuaria? Digamos, como que esa corriente de empatías múltiples que tiene que ver con la formación cultural de cada uno de nosotros en nuestra cabeza, es una de las cosas que un Plan Nacional de Salud Mental tiene inexorablemente que llevar adelante y atacar. De más de 40 países. Interesantísimo, ¿no? Porque ver planes de salud mental de Australia, de China, de la mayoría de los países latinoamericanos, de ver cómo se privilegia un aspecto o se privilegian otros. Hay algunos como los australianos, Gabrieles, que van en el quinto Plan Nacional de Salud Mental, lo revisan todos los años, tienen un mecanismo de información, de investigación y recolección de datos que les permite hacer eso. Esa es una de las claves que los planes tienen que tener adelante. El sindicato Linao Inisa realizó un comunicado en el cual presentó una serie de denuncias sobre el estado de los centros de atención integral de protección de 24 horas y la diferencia que se genera en lo que son las actividades con centros privados que vienen realizando Linao Inisa y lo que tiene que ver a los servicios públicos que se han dejado caer a pedazos, con situaciones ruinosas, con enfermedades como el sarna expandiéndose entre los internados, los funcionarios y los funcionarios llevándoselos a sus familiares en sus casas. Y por otro lado también la problemática que se genera con el ingreso de muchos adolescentes vinculados a temas de droga, que este es el centro de referencia de ingreso principal, a veces por poco tiempo, pero que a partir de poco personal se hace incontrolable, generándose violencia entre ellos y generándose también hechos de violencia entre estas personas y los propios funcionarios. La idea es atender el tema, intentar resolver la problemática, por eso lo salen a denunciar, porque además de las autoridades no han encontrado eco, según nos indicaba el presidente del sindicato Linao Inisa, José Lo López. Bueno, sí, esto es todo el sistema de protección integral de 24 horas que tiene Linao, sobre todo los servicios oficiales, donde debido a el incremento importante que ha tenido la población en los últimos tiempos y bueno, la falta de previsión que han tenido las autoridades para intentar paliar una situación que desde nuestro punto de vista se veía venir, bueno, se ha generado un caos institucional, una crisis en ese sector de la institución que nosotros la venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que bueno, que ahora entendimos que era el momento de salir a plantearlo públicamente porque hemos visto que las autoridades de la institución permanentemente están en los grandes medios de comunicación saliendo a mostrar algunas cosas interesantes que también hace el INAU, pero sobre todo en su parte privatizada, digamos. Y bueno, y nosotros creemos que los niños que tienen los centros oficiales tienen los mismos derechos que los tienen los niños de la puerta de entrada de Montevideo, donde se ingresan a los niños, niñas, adolescentes para hacerle el estudio y posteriormente la derivación, producto del hacinamiento que se vive en algunos de ellos, donde ya están niños y adolescentes durmiendo en el piso porque han sobrepasado la cantidad de camas que hay, se ha detectado en algún centro de estos la situación de presencia de un cinturón sanitario producto de presencia de sarna y de roedores, y esto es una cuestión que nos preocupa mucho porque ya se ha contagiado a, no solo a los adolescentes que viven en ese centro, sino también a funcionarios, y los funcionarios han trasladado a su familia, a los hijos, a la pareja, el contagio de la sarna. Y por otro lado, la situación esta no solo se vive en Montevideo, sino también en el interior del país, en diferentes puntos del interior del país, donde se ha, en algunos centros, en menos de 2 meses se ha triplicado la población, y el ingreso personal nos ha compasado ese crecimiento, digamos. Uh-huh. Y la falta de personal sería una de las cosas a atender justamente para tener estos servicios, el tema también de rubros como para mejorar la realidad. ¿Por qué se diferencia tanto lo que tú decías, el tema de la atención en privado con lo que se ha desgastado y no se ha atendido en el ámbito público? Bueno, tiene que ver, los problemas son de diferentes índoles. En los servicios oficiales, el problema, nosotros venimos denunciando desde hace bastante tiempo, porque hay una situación allí donde, desde el punto de vista de las características de los adolescentes que están ingresando a la institución, que normalmente con el código anterior terminaban en el INISA, hoy por diferentes razones quedan en el INAU, y el INAU no tiene ni las normas vigentes para poder contener a estos gurises que entran y salen cuando quieren de los centros, y el aumento de la población se hace sentir y no tiene, digamos, lo que decíamos anteriormente, no tiene un acompañamiento, el crecimiento de la población con el crecimiento de personal. Pero el INAU, si bien no tiene una prohibición de ingreso de personal, lo que nos dice la administración, y nosotros eso creemos que es así, se ha gastado todo lo concerniente al rubro cero. Uh-huh. Y han ingresado en el último tiempo 112 funcionarios. De esos 112 funcionarios, que parece un número interesante, si vos lo dividís en todos los servicios que tiene el INAU a lo largo y ancho del país, es menos de un funcionario por turno. Entonces, evidentemente es muy difícil poder sostener los servicios con la población que hay y el mismo número de funcionarios que había antes para atender 2 veces o 3 veces menos cantidad de chiquilines que la que hay ahora. Ahí tenía la palabra entonces del presidente del sindicato del INAU sobre estos problemas que se han generado en los centros de atención integral de protección de 24 horas, que son los que atienden en principio justamente por 24 horas a quienes ingresan allí y que están en este estado ruinoso con problemas de enfermedades como el sarna, que se extiende rápidamente a funcionarios y familiares de los mismos, y también ratones y la posibilidad de hechos de violencia con falta de personal para poder retenerlos. Vamos a otra información, en este caso nos vamos a actividades de gobierno. El gobierno realizó una actividad en el Hotel Hyatt Center, allí en el límite entre Pocitos y Buceo, en la Rambla Perú, donde se efectuó una invitación, un convite del gobierno uruguayo a empresarios europeos a participar de lo que es la cadena forestal celulósica de nuestro país. A partir de lo que es el ejemplo de UPM2, dijo Antonio Carámbula de Uruguay 21, a principal exportador de bienes con más de 2.100 millones de dólares, con la creación directa de 17.000 puestos de trabajo, según el gobierno, y también con Carl Otto Kohn, que es el representante de la Unión Europea en nuestro país, para hacer un análisis sobre lo que se vivió en la jornada y si consideró atractivo para que empresarios de la Unión Europea participen económicamente de este negocio forestal celulósico en el Uruguay. Bueno, sí, esto... El sector forestal madera, el complejo sector forestal madera, es hoy uno de los más importantes de la economía del país, sin duda. Tiene un porcentaje del 2.4% en el Producto Bruto, son el 23% de las exportaciones de bienes. Seguramente en breve, cuando empiece a funcionar la segunda planta de UPM, va a pasar a ser el principal sector de exportación de bienes. Por lejos estamos hablando de más de 2.100 millones de dólares entre pasta de celulosa, madera, cartón y demás, y con unos 17.000 empleos directos. O sea, son los sectores más más importantes, que ha tenido un desarrollo fuerte, significativo en lo que es la transformación química de la madera, básicamente de eucaliptus, con la producción de celulosa. Hoy somos de los principales exportadores de celulosa de fibra corta del mundo. Y si bien en el sector de transformación mecánica, sobre todo asociado al pino, hemos tenido un desarrollo importante, ha sido mucho más el desarrollo de la fase primaria, y ahí hay oportunidades en el norte del país, sobre todo, hay algunos aserraderos, pero bueno, hay temas culturales que tienen que ver con la construcción, el uso también para energía, los desechos, o sea, hay que trabajar en ese sentido, trabajar en temas de innovación. Bueno, un poco lo que estamos haciendo con la Unión Europea en este foro, ya en el 2017 hicimos un foro de inversiones, este es un segundo ya enfocado específicamente en el sector forestal madera, es bueno, mostrar, aprovechar esto como una ventana, mostrando, una vidriera, mostrando cuáles son las oportunidades que tiene el país, y sobre todo con el foco en el desarrollo y en particular de lo que tiene que ver con la transformación mecánica. El sector forestal tiene futuro, ¿no? Es hoy en día la celulosa es el producto emblemático del Uruguay para la exportación hacia Europa. Más de mitad es celulosa. Claramente todavía recibimos carne y soja. Y tenemos que ver este tema de la silvicultura, de la madera y industrias asociadas en un global, en un marco un poquito más global. Tenemos acá un marco jurídico ya desde más de 3 décadas, y para nosotros Uruguay es un país políticamente estable y un país que tiene un marco jurídico, y esta seguridad es atractivo para un inversionista europeo. Ahí tenía la palabra entonces de Antonio Carámbula, representando al gobierno uruguayo con Uruguay 21, y de Carl Otto Koning, que es el representante de la Unión Europea en nuestro país. Hoy escuchábamos en el informativo de la mañana a José Vallar, ministro de Defensa, hablando de temas de derechos humanos y también de lo de Manini Ríos. Pero decíamos que en la nota también fue consultado por el tema del narcotráfico, la gran presencia de cocaína en territorio uruguayo, que se ha encontrado en distintos operativos, y en algunos no se encontró en el operativo, sino que se halló directamente cuando llegaba ya a los países europeos enviados desde Uruguay. Bueno, ¿qué están haciendo en la vigilancia de frontera? También allí Vallardi hizo algunas aclaraciones. El tema del envío de venias para la Armada a la Comisión Permanente, que es lo que está funcionando en el Parlamento, que fue algo que habló con el presidente Vázquez directamente, y también sobre la base regional en Fray Bentos, para la que se necesitan rubros importantes en el área económica a fin de desarrollarla. Vamos a escuchar lo que decía Vallardi, y comenzó hablando del tema del narcotráfico. En los pasos de frontera tiene que quedar claro que las Fuerzas Armadas actúan a pedido de las unidades que llevan adelante el control en la frontera. Se entiéndase la Aduana Nacional, la Prefectura Nacional Naval, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque recordemos que el accionar de la seguridad de la frontera, de acuerdo a la ley, se da fuera de los centros poblados, y nuestros pasos de frontera normalmente están en el entorno de centros poblados. Si no lo están, ahí nosotros actuamos. No hemos dejado de actuar desde antes que estuviera esta ley. Nosotros ya lo veníamos haciendo y hoy lo seguimos haciendo en soporte a esta actividad. El otro tema tiene que ver con la custodia de la frontera, 20 kilómetros separados de la frontera. Ahí nunca se ha dejado de hacer por parte del ejército el patrullaje. Se dejó de hacer en un momento, pero del 2011 en adelante se ha seguido haciendo el patrullaje. ¿Está bien? Por lo cual, cuando se habla que no se está aplicando, esto no se está sujeto a la verdad. Lo que falta es el decreto reglamentario de qué cosas dentro de las que se pueden hacer, cómo se deben hacer, para garantizar dos cosas. El derecho de las personas que estén circulando libremente dentro de esos 20 kilómetros sin haber entrado en ninguna acción de delito, el derecho a circular libremente, con las garantías que tiene que tener el efectivo a la hora de que cumpla esa misión, que lo hace cumpliendo cosas que estén claramente especificadas y que no le impliquen a él un problema con la justicia, ni le impliquen a la justicia un problema con las pruebas que se puedan obtener por haber sido mal obtenidas en el proceso. Esto hay gente a la que le ha costado entenderlo. los efectivos están desplegados en el territorio y no es como dicen desde la oposición de que no se está cumpliendo con la normativa. No, siempre se ha desplegado patrullas en los territorios de frontera y yo le puedo asegurar que la división de Ejército 3, que tiene una gran parte de la frontera, que tiene que ver con Brasil fundamentalmente, que es una frontera terrestre, y parte de la que se tiene también con Argentina, está relevada cada uno de los pasos por donde podría pasar y qué podría pasar, y esa tarea se va a seguir haciendo. ¿Reunión con el presidente? Bueno, teníamos ya una agenda que se había ido postergando, que tiene que ver con temas que teníamos que intercambiar y resolver conjuntamente, de los cuales voy a hablar ahora, pero que por la propia situación que había estado viviendo el presidente respecto a su propio tratamiento se había ido dilatando. Son cosas que teníamos pendientes, que tienen que ver con ascensos adentro de la Armada Nacional, que es una decisión del Poder Ejecutivo el tema de a quién eleva al pedido de venia para el ascenso de contraalmirantes en la Armada, y había cierta urgencia para presentar a la Comisión Permanente las venias ante la eventualidad que alguno pudiera estar pasando a retiro antes de que la venia se le planteara. Hay una propuesta de desarrollo de lo que se llama la base del litoral oeste de la Armada, en Fray Bentos particularmente, que ya tenemos todo para el armado, pero hay que ver algunos fondos y recursos presupuestales para poder hacer las instalaciones de la obra en ese predio. Estuvimos intercambiando también sobre algún estado de situación que tenemos en lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea y algunas propuestas para alguna renovación de algunas aeronaves que ya tienen más de 50 años. Y luego estuvimos intercambiando particularmente sobre dos hechos que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos, que es la aparición o la identificación, mejor dicho, de los restos de Eduardo Bleyer, y el inicio ayer de las obras en el Batallón 14. ¿Y en este caso qué posición toma el presidente? ¿Cómo se prosigue? No, en esto nosotros ya hemos resuelto, el presidente está obviamente por dentro y nosotros estamos permanentemente en contacto con la Secretaría de la Presidencia en lo que tiene que ver con el soporte que le damos a la demanda que viene, tanto del Grupo de Verdad y Justicia, que ha estado coordinando Felipe Michelini, el doctor Felipe Michelini, como lo que podía venir de los juzgados cuando nos reclaman, en fin, que hay que llevar adelante alguna cautela o hay que llevar adelante alguna exploración o participación de los arqueólogos, como lo que venga de la Fiscalía del Crimen Especializado. En eso, más que nada, estuvimos actualizando cuál es el estado de situación con la información que nos viene de los distintos. Y justamente hablando del tema de derechos humanos, se le preguntó sobre lo vinculado a las declaraciones de Manini Río y también hacia la posibilidad de que, además de la información que le llegó y que ha generado que se comiencen con trabajos en el Batallón 14, seguramente en el Batallón 13 se ha suspendido la actividad porque cada vez que llueve el Batallón 13, por estar en una zona inundable, la zona cautelada, se tiene que dejar de trabajar. Así que debe estar siendo imposible hacerlo en este momento. En el Batallón 14 la situación puede ser distinta. Si ha llegado algún otro tipo de información. Lo que dijo Gallardi es que sí, que ha llegado información, pero genérica, que se está intentando de alguna manera probar para después sí elevar al fiscal de delitos de lesa humanidad. Vamos a escuchar lo que decía Gallardi. Esto es una disposición que está en manos del fiscal, de Percivale, que ha manifestado, y yo comparto plenamente, el cambio de cualquier carátula relativa al estado de situación de Eduardo Bleyer, que hasta ahora fungía como detenido desaparecido. Hoy aparece, en fin, ya comprobado como un homicidio, en fin, con todas las agravantes que el código permita, y seguramente dé lugar a la apertura de una causa, de una causa penal, ¿no? Si sigue llegando información, el comandante del ejército sigue trabajando en alguna línea que luego derivará a la fiscalía. Nosotros hemos pedido a los comandantes desde que llegamos en el primer momento la necesidad de que se siguiera trabajando en el tema de la búsqueda de respuestas para la situación de los compañeros detenidos desaparecidos, que es un compromiso que han tenido y que tienen, y seguramente cada vez que le llega, en realidad se pone en conocimiento nuestro y nuestro mío y o de su secretario y de ahí a la fiscalía. Un caso es lo que está sucediendo ahora en el batallón 14, pero hay otras denuncias que han sido presentadas recientemente o información que le ha llegado, que se está cotejando. Aclaremos, nosotros tenemos alguna información que ha llegado y que no sé, que todavía está cotejándose antes de poder ser presentada, pero es información, no es ninguna denuncia en concreto, sino es información genérica, pero tengamos presente que también llega información a través de, en fin, de las personas o de familiares de detenidos desaparecidos o de quien sea a la propia fiscalía. Incluso hay acciones que está llevando adelante la fiscalía en el momento actual que no pasaron necesariamente por acá, fueron directamente presentadas al señor fiscal Percival. ¿Te sorprendió que Manini Ríos dijera que en 1986 Medina ya había reconocido que la causa Blay era una muerte violenta con torturas y que eso se sabía desde ese entonces? A ver, lo que me sorprende es que no se admita que nunca se presentó la verdad como tal. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Hoy no creo que ningún... A ver, un niño del jardín de infantes hoy que haya parado, estado parado delante de la televisión, hoy en realidad llega a la conclusión de que acá hubo mentiras, que acá hubo contrainformación, que acá se trató de ocultar la verdad. Esto es lo que yo creo que no puedo admitir, que alguien que, en fin, que lo reconozco que está en el percentil de entendimiento medio o superior al mío, pueda estar diciendo que acá ya se hicieron reconocimientos. Se hicieron reconocimientos genéricos. Hay un reconocimiento genérico que hizo el general Medina y que yo recuerdo perfectamente, que decía en su momento, bueno, se perdieron las referencias, ¿no? Está dicho por el propio general Medina. Ahora, el general Manini ha dicho, bueno, se equivocaron. Bueno, acá no estamos hablando de que se equivocó, como puede ser un error que se produce, en fin, por incompetencia o... No, acá estamos hablando de un delito llevado adelante y en el caso de Blayer con una insanía que habla mal de la catadura moral y quien vistiendo el uniforme, que se dice que es heredero de Artigas, el que vistió ese uniforme, puede haber llevado adelante las torturas a las que fue sometido Eduardo Blay. ¿Cómo llega una persona así a convertirse en comandante jefe del ejército? ¿Hay un estudio que no fue suficiente? No, no, yo creo que en realidad no me comprende a mí la designación del general Manini como comandante jefe. Yo sí quisiera que los comandantes en jefe de esta época y de los que vengan de acá en adelante asuman definitivamente sacarle la mochila, esa carga brutal, ¿está bien?, a las jóvenes generaciones de oficiales y de miembros actuales de las Fuerzas Armadas. Nos vamos, Nelson Díaz, en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.